bordadito de lisura, pañuelo de marinera, puñadito de lisura, pañuelo de marinera, eres encanto y firula de nuestra danza primera, puñadito de lisura, pañuelo de marinera, de seda o de payacate, en ti la gracia revienta, de seda o de payacate, en ti la gracia revienta. Cuando una mano te bate, salpica sal y pimienta, de seda o de payacate, en ti la gracia revienta. Pareja que en el pañuelo sabe poner todo el alma, pareja que en el pañuelo sabe poner todo el alma, esa mueve tierra y cielo, esa se lleva la palma, esa mueve tierra y cielo, esa se lleva la palma. Agarra tu pañuelito y a la segunda cholito. Puñadito de lisura, pañuelo de marinera, puñadito de lisura, pañuelo de marinera, eres encanto y finura de nuestra danza primera, puñadito de lisura, pañuelo de marinera, de seda o de payacate, en ti la gracia revienta. En ti la gracia revienta. Cuando una mano te bate, salpica sal y pimienta, de seda o de payacate, en ti la gracia revienta. Pareja que en el pañuelo sabe poner todo el alma, pareja que en el pañuelo sabe poner.